economía solidaria para vivir mejor. Esta es una producción del Concurso de Mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Adaptación del testimonio ganador, Nuestras diarias acciones de economía solidaria y consumo responsable. Autora, Ana Mercedes Miranda Morán, El Salvador. Vivo en Ayutuxtepeque, una localidad pequeña, cerca de la capital, en San Salvador. Ya no hay un espacio libre entre las ciudades. La población aumentó, el número de buses y carros también. El comercio creció. Yo vivo aquí con mi madrecita, Mercedes de Miranda, y mi esposo Pedro. Mi nombre es Ana Mercedes Miranda Morán. Tenemos 25 años de vivir aquí. ¡Uf! ¡Pero qué calor! ¡Qué ganas de viajar en el tiempo! Cuando esta colonia era pequeñita y estábamos rodeados de árboles y naturaleza. Fíjate, madre, que me contó Isabel que las ventas de su tienda se han bajado un montón. ¡Ay, pobre! Es por esos mega supermercados. Es que la gente se deja llevar, ay, por los anuncios, las promociones y dizque los precios bajos. Ya sabemos que eso es puro cuento. Ah, por cierto, mañana vamos al mercado. Está bien. Ahorita voy a salir a comprar el pan donde la niña Ana María. ¿Necesitas algo? La falta de consumo responsable va más allá del lugar que la gente escoge para comprar. En nuestra colonia también notamos un aumento en la cantidad de basura. ¡Hola, Rosa! ¡Hola, niña Mercedes! ¡Ay, qué lindo su cipote! ¿Lo lleva al parque para que se dé mil gustos con la bicicleta? ¿Qué va, niña Mercedes? ¿No ha visto que ese parque es un basurero municipal? Sí, sí lo había visto. Cada vez que pasan las fiestas, todas las envolturas, cajas y electrodomésticos viejos vienen a dar aquí. Sí, ese parque es bien peligroso. Según leí en una página de internet, en nuestro planeta se consume cerca de 1 millón de bolsas de plástico cada segundo. Y el tiempo de cada bolsa de plástico en las manos de una persona ronda los 12 minutos. Triste estadística, ¿verdad? En nuestra familia pensábamos que debíamos hacer algo y nos preguntábamos qué más. ¡Vean! Ya tenemos muchas bolsas limpias y dobladas. ¡Qué bueno! En cualquier momento pasan por ellas. Para echar los tamales están muy bien. Mira, mija, yo a partir de mañana voy a ayudarle a la niña Ana María. Ella quiere que se venda más el pan. ¡Mire nada más! Doña Merceditas de Miranda, después de 85 abriles, ¿quiere ser comerciante? ¡Ah, momentito! Todavía puedo. Y no pienso quedarme de brazos cruzados. Si esta Ana María necesita mi ayuda. Siempre guardamos y rehusamos todas las bolsas y empaques plásticos que llegan a nuestras manos. Cuando ya tenemos una buena cantidad, las regalamos. Por ejemplo, a las señoras que venden tamales, verduras. Y como ya nos conocen por este motivo, no falta quien nos pregunte con frecuencia, ¿y hoy no tienen unas bolsitas que me regalen? Y algunos vecinos también están reciclando. En nuestra casa, el consumo responsable no se queda ahí. Cuando llega noche buena. Ay, Ana Mercedes, me tienen alucinada ese nacimiento y esos adornos del árbol. ¿Dónde los compró? Ningún comprar, prima. Esos los hicimos mi mamita y yo, con cajas de leche, bolsas metálicas y con... No te creo para nada, prima. Ya sé que no quieres decirme dónde los compraste para que no te copie la decoración. Es verdad, es cierto, ellas lo hicieron. Son unas artistas. Esas macetas eran guacales plásticos que ya no servían para nada. Si no me lo dicen, no lo creo. Es que es una forma de ayudar al medio ambiente, digo yo. Y nos salvamos todos porque no se gasta tanto dinero, tanta plata, ¿verdad? Yo quisiera que más familias empezaran a hacer cambios. Son cosas sencillas, pero eficaces. Las mujeres debemos de tomar posición de vanguardia para inculcar estas conductas en nuestros hogares, en la vecindad, lugares de trabajo y de estudio.